alza los brazos. Tu cinturita mueve, tu cinturita nena. Tu cinturita mueve, tu cinturita eso. Tu cinturita mueve, tu cinturita nena. Tu cinturita mueve, tu cinturita eso. Monterrey a Mazatlán. Tu cinturita mueve, tu cinturita nena. Tu cinturita mueve, tu cinturita eso. Tu cinturita mueve, tu cinturita nena. Tu cinturita mueve, tu cinturita eso. Y ahora bailando. Paso pasito, hey. Gózalo que gózalo, el meneíto.